Estoy muy contento porque va a haber en la sesión del CORE las primeras aproximaciones para poder responder a esta necesidad que tiene la provincia de Osorno a través de su hospital base. Las ambulancias que se están solicitando son tres. Son tres para poder atender este requerimiento de la ciudad en caso de enfermedades o de urgencia. Estas ambulancias vienen con todo el equipamiento, por lo tanto, es muy importante y tengo la confianza que los consejeros regionales finalmente van a aceptar esta propuesta que se le hice al intendente. El intendente la ha puesto para poder iniciar su estudio y que sea aprobada a la brevedad posible.